1:17 y continuamos aquí en el Magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial, bueno, pues conociendo esas pequeñas cosas que van pasando en nuestra ciudad. Y para ello tenemos hoy al otro lado del teléfono, ¿no? O la tenemos aquí en nuestro estudio. Al otro lado del cristal tengo a Leticia García. Buenísimos días. Buenos días, Marina. Pues es que ayer tuvo lugar el Consejo de Accesibilidad del municipio de la ciudad de Talavera de la Reina. Y Leticia García fue como representante de SOIZ, que forma parte de este Consejo Municipal. Así que hoy le he pedido que bajara aquí a nuestros estudios a contarnos cómo era eso del Consejo, qué es el Consejo, en qué consiste. Bueno, Marina, pues el Consejo Local de Accesibilidad de Talavera, como tú me has dicho, es el conjunto de asociaciones de discapacidad que forman la ciudad de Talavera, tanto, bueno, pues discapacidad física, intelectual, cualquier tipo de discapacidad, pues es un representante de cada entidad y nos juntamos una vez cada 3 meses más o menos, en el que, bueno, pues se hablan temas a tratar en Talavera, temas que nos gustaría a lo mejor que cambiase Talavera para que fuera una ciudad totalmente accesible. Ya sabes que las barreras arquitectónicas poco a poco las están eliminando. Uh-huh. Es un trabajo duro, pero que están muy pendientes de ello. Sí, también participan los grupos políticos, ¿no? Sí, también va un representante de cada partido político. Porque hoy precisamente en prensa y en una nota de prensa que nos ha llegado a la redacción hemos podido ver cómo el grupo de Ganemos solicitaba pues precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de las barreras arquitectónicas, la eliminación de barreras arquitectónicas simplemente pintando, por ejemplo, los pasos de peatones de pintura antiadherente. Sí, lo que comentaba ayer el compañero de Ganemos. Bueno, pues lo que él solicitaba era un poco la reiteración de lo que se llevaba hablando día tras día en el Consejo, que poco a poco nos van dando datos de bordillos que han puesto a nivel de suelo, nuevos pasos de cebras que han hecho más accesible. Y él lo que volcaba en el Consejo de Accesibilidad era, tras reuniones previas que hubo en el Pleno uh-huh. del Ayuntamiento, pues como que, digamos, que sacó esa información del Pleno y la trajo al Consejo. Lo que Ana Santa María le dijo en todo momento, que lo iba a anotar todo para pasárselo a sus compañeros de servicios generales, que son los que se encargan de todas las infraestructuras de Talavera, y que traería una respuesta en el próximo Consejo. Pero que tanto el Pleno como el Consejo tratan temas diferentes, aunque muchas veces el punto en común es la accesibilidad, que al fin y al cabo queremos que Talavera sea accesible. Claro. Nos comentaba Ana Santa María se habló de las mejoras que habían realizado por parte del Ayuntamiento en el Colegio Bios, Antonio Machado, José Bárcenas y Elena Cortés, en cuanto a la colocación de rampas, rebaje de bordillos, lo que comentábamos al principio con el compañero de Ganemos. Uh-huh. Sí que es verdad que hay muchos de paso de cebras, que también se recalcó que de los nuevos son accesibles, pero con estas lluvias se están inundando, entonces lo accesible ya no es accesible. Claro. Entonces, les volvimos a recalcar, en este caso fue el compañero de Ganemos, que le dijo, Ana, por favor, estar pendiente de paso de cebra nuevos, que está viendo este problema. Entonces, bueno, ella lo va a trasladar a los compañeros de servicios generales. De todas formas, eso no cambia, ¿eh? ¿Cuántas veces hacemos obras que luego hay que corregir con lo barato que sería? Bueno, no barato, pero sería mucho más barato no tener que corregir, hacerlas bien desde el principio. Lo único que en su día no había una normativa que se rigiera cómo poner el pavimento de la calle, qué altura tenía que haber. Entonces se hizo pues con barato o con caro el material, eso no lo sabemos, pero ahora que hay una normativa que regula cómo tiene que estar, a qué distancia, cómo, de qué material, ahora ya hay que modificarlo. Claro, claro. Bueno, pues habrá que estar pendientes de que cumplan esa nueva normativa en las cosas nuevas que realicen, ¿no? También importante, Marina, nos comentaron que el Ayuntamiento de Talavera nos contaba que no ha sido seleccionado en la primera convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado, la EDUSI, que contempla para desarrollar las áreas de medio ambiente, patrimonio, inclusión social o tecnologías de la información. Lo que nos comentaban es que querían hacer como unas especies de reuniones con todas las entidades, empresas, para ver de qué forma podían llevar a Talavera a poder tener esta subvención, porque sería un apoyo importante y un aporte económico importante también. Sí, bueno, ese ha sido un tema de polémica de las dos últimas semanas, el tema del EDUSI que bueno, pues se ha perdido y se iba a alegar porque había todavía un periodo de que se como pueden una repesca. Sí, sí. Entonces vamos a ver si es posible que entremos dentro. Pero se han quejado todos los partidos políticos, estuvimos el viernes también hablándolo aquí en el debate, en el debate local, ¿no? Pues que pues no se sabía muy bien, se creía que podía ser también el que las obras anteriores que se han hecho en toda la, ¿cómo se llama? La Corredera del Cristo. Sí, lo del Plan Urban que estuvieron haciendo. El Plan Urban, pues que, bueno, pues se destinaron dineros para otras cosas y que eso ha podido influir en que no se haya admitido a Talavera para el EDUSI. Pero bueno, vamos a esperar que eso no lo tengan en cuenta y que sí que consigan al final que algo, por lo menos, venga para acá y se puedan mejorar la accesibilidad de nuestra ciudad. Así es, queremos una Talavera accesible. De todas formas, también creo que había algo como que se pedía que los talleres de empleo se utilizaran también precisamente para corregir. Sí, se comentó también eso, que se utilizaran pues para subsanar aquellas barreras arquitectónicas que hubiera que eliminar, pues uh-huh. Emplearlo en este dinero que se destinará a esta obra. Uh-huh. ¿Qué más cosas hablasteis en el Consejo? Comentaros también que el día 5 de noviembre, es sábado, de 10 a 3 de la tarde, en el hall del Centro Comercial Los Alfares de Talavera de la Reina, se van a celebrar las quintas jornadas de arte y discapacidad, Marina. 5 años van ya. 5 años ya. Yo me acuerdo del primero, que también viniste aquí a contárnoslo. Sí, sí, sí. Bueno, esa es buena señal. Es señal de que tienen éxito y de que, bueno, pues es una forma de mostrar a la ciudadanía de Talavera lo que se hace en cada asociación. Exactamente. Es un punto muy importante en el que, bueno, las personas... Hay que sensibilizar. Las asociaciones estamos muy sensibilizadas con nuestro colectivo, pero hay que sensibilizar a toda la población, ya no solamente Talavera, sino la comarca, que viene mucho a comprar uh-huh. al Centro Comercial Los Alfares. Y es un punto importante, ya que las asociaciones, como tú decías, muestran todo lo que hacen, los trabajos que desempeñan los usuarios. Va a haber exhibiciones de baile, de teatro. En todo momento va a estar un técnico en cada asociación en el que va a repartir información. Entonces, yo animo a las personas que estén interesadas a que el día 5 de noviembre, de 10 a 3... Qué bien. Ininterrumpidamente vengan a vernos. Lo recordaremos de todas formas, aquí. Bueno, comentarte, Marina, que SOIZ va a estar también allí. Uh-huh. Vamos a impartir sesiones informativas y, bueno, un poco recaudar a aquella persona que quiera encontrar un empleo, que cuente con nosotros, puede dejar el currículum o nuestra tarjeta para que nos llame, y aquellas personas que quieran formarse para encontrar un empleo, capacitarse claro. para algún oficio, también que cuenten con nosotros, que vamos a estar allí. Claro, porque recordemos que el grupo SOIZ ofrece trabajo y también posibilidad de formación a través del centro de formación. También una cosa importante que se habló, Marina, es la nueva creación de un consejo de salud. Uh-huh. En el que, bueno, pues diferentes personas del Consejo de Accesibilidad van a formar parte de ese Consejo de Salud, diferentes personas del Consejo de la Mujer también, de mayores también, y todo va a haber puntos en común, va a haber pues diferentes mejoras que haya que aportar en el tema salud, uh-huh. bien con la gerencia del hospital, bien con la atención primaria, todos esos temas se van a tratar, que también tendré información para contaros porque se va a transmitir esa información a nuestro Consejo de Accesibilidad. Bueno, y en ese no formarás parte, en el de salud, no se sabe. Nosotros, todavía. A ser una entidad que, bueno, que es de formación e integración sociolaboral, la salud no la tocamos mucho, pero bueno, hay diferentes claro. compañeros que lo van a hacer estupendamente, que no van a representar a sus entidades, sino al Consejo de Accesibilidad. Ah, bueno, o sea, hay que tenerlo bien. Claro y decirlo y recalcarlo, que no van a ser, por ejemplo, Tea Talavera, que va a ser una de las que vaya, no va a ir representando a su entidad, al Consejo de Accesibilidad. Ah, muy bien. Muy bien. Muy interesante me parece eso. También una cosa importante, Marina, hoy vengo cargada de cosas importantes. Bueno, si es que es lo importante, que se hagan cosas importantes para nuestra ciudad. Hace unos días la OID quiso formar parte del Pacto Social por una Talavera Libre de Violencia de Género. Uh-huh. Y bueno, pues hace unos días firmó el compromiso para velar por los principios de dicho pacto y la participación en estas actividades que puedan derivar. Entonces va a haber un acto público en el que se va a firmar la primera firma de este pacto el 25 de noviembre sobre las 11 de la mañana. Supongo que esta información os la harán llegar también a vosotros para convocaros a los medios, pero que saber que ese día, con motivo del día contra la violencia de género, del día 25 de noviembre, pues se va a firmar el pacto aquí en Talavera. Ah, qué bien, y se hará un acto público. Se va a hacer un acto público, muy sí. Entonces, bien. Os invitarán a todos los medios para que vayáis y os hagáis eco de esta noticia, que yo creo que nos hacía falta en Talavera. Pues claro que sí. Y son distintas asociaciones las que van a firmar. Pueden participar en este pacto asociaciones, entidades privadas, públicas, personas físicas, Marina, tú si quieres ahora mismo puedes también ser una participante de este pacto. O sea, cualquier persona o entidad que esté interesada y que luche por la eliminar esta lacra de la sociedad, pues puede ponerse en contacto con el Centro de la Mujer. En la página del Ayuntamiento también hay el formulario para rellenarle, o directamente yendo al Centro de la Mujer. Qué bien. Lo que ya sabemos es que la OIZ, Organización Impulsora de Discapacitados, va a firmar este pacto. Bueno, pues a ver si hay muchas entidades y muchas personas también físicas que firman. Lo que sería importante es que desapareciera ya de una vez esa lacra. Que no tengamos que hablar de tal día, es el día... Exacto, que desaparezca del todo. Luego también comentarte, esto ya es un poco fuera de nuestra entidad, pero me parece interesante y un tema a tratar, pues para las personas que a lo mejor se acaban de licenciar, de graduar y quieren pues el voluntariado, quieren participar en el voluntariado social. Te cuento un poquito de lo que se habló, ¿vale? El próximo 8 de noviembre se celebra a las 6 de la tarde una reunión en el Centro Cívico La Solana de aquí de Talavera. Es una reunión de FUTUCAM, la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha, en la que se explicará el papel de una persona voluntaria, que es un pilar fundamental y que ha estado y está presente en la red de apoyo a la persona tutelada. Por eso, si alguna persona de las que nos estén escuchando quiere ser voluntario y compartir parte de su tiempo y que descubra lo que esto le pueda aportar, animamos a que vayan a la reunión el día 8 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro Cívico La Solana y que, bueno, que les cuenten lo que pretenden es para ser tutor de una persona con discapacidad. Entonces, es bastante interesante y muy gratificante. Pues sin ninguna duda. Y es que el trabajo de los voluntarios es fundamental en todo tipo de asociaciones, porque sabemos y somos conscientes de que muchas veces carecen de fondos, que gracias al trabajo de los voluntarios pues no son necesarios porque lo hacen pues con ánimo altruista, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, y sin embargo, enriquece mucho a uno, aunque no te dé nada de dinero. Yo animo a las personas que, por ejemplo, que tengan pues, una experiencia. Que tengan ¿verdad? Esta experiencia y que a lo mejor hayan terminado la carrera y que esté vinculado al tema social, educadores, trabajadores, psicólogos, que dicen, es que no encuentro trabajo, no os quedéis en casa, hacer voluntariado. Es claro. Muy gratificante y se aprende muchísimo. Es verdad. Y es una buena opción para pasar el tiempo mientras se encuentra trabajo. Sí. Y para terminar, Marina, otro tema muy interesante, que es la promotora de eventos de carácter social, artístico y cultural Best Jigs Short and Sweet, junto al fotógrafo Álvaro González Llave, van a preparar una exposición fotográfica basada en las personas con discapacidad, principalmente discapacidad física. El objetivo de esta actividad es la inclusión social de las personas con discapacidad física y la concienciación de mentes para la colaboración con este colectivo. Así que también animo a todas aquellas personas con alguna discapacidad o personas que no tengan ninguna discapacidad y quieran ser modelos por un día, pues se pueden poner en contacto a través de Facebook con la promotora que lo organiza y sin ningún problema van a ser modelos. Pues mira, si alguien quiere tener esa experiencia y por una buena causa de modelar por un día, pues que se anime. No importa si se tiene o no alguna discapacidad, ¿no? Así es. ¿Y esto cuándo lo tienen que mirar ya? Pues ahora para octubre, noviembre quieren hacer las reuniones, a ver qué día les viene bien, porque claro, cada uno tiene sus trabajos o no puede, entonces quieren estar con reuniones con los chicos que van a participar. Luego ya para noviembre y diciembre harán las fotografías y en el mes de enero será la exposición. Bueno, pues no sé si tienes alguna otra novedad. Os cundió, ¿eh? Sí, dio para mucho. Sí, esa hora y media dio para mucho. Muy bien, pues te voy a despedir con una canción de alguien que yo sé que te gusta mucho, Rosalén. Sí. Porque además es una persona que está muy motivada también con el tema de la inclusión. De la inclusión, sí te iba a decir, de la inclusión. Y que muchas veces en sus conciertos, bueno, pues lleva intérpretes de signos para que pues las personas que son sordas puedan entender las canciones, porque el ritmo ya lo sienten seguro. Seguro. Así que vamos a despedirte con Rosalén, con esa canción que se titula Berlín. Gracias. Gracias a ti, Marina.